Mi forma de ser, sabiendo que por mucho que gane nunca lo podré hacer, igual que Michael Jackson, pero al revés, no lo conseguiré. Yo que llegué a pensar que teniendo la selva al toque le den, a mí me pasa igual, a mí me pasa igual. Tiembla mi cuenta corriente, mi kilo de laca no son suficientes, zapatos de seda, abrigos, mil cadenas y tu culo en mi Mustang, nena. Bombo clap con retroceso, crema de cruz al peso. Curtis da la señal, Curtis da la señal. Siento que ya soy del gremio por la ropa o el grosor de mi miembro. Es mucho más que eso, solo hay que verme andar. Yo.